pa' que me la suba. Esa nota es una cura, ese cuerpo una aventura. Porque ese piquete tan chula, ese retornito te huele a fruta. Yo no me conformo a verte por la foto. Póngame la UI para yo llegarle. En el cuarto y viva más una. Me quita las prendas, yo te lo coloco. Le gusta lo caro, se me sabe un dilata. Se baja los y me manda una foto. Bonita chimbita, paradita. Todavía de Culiacán, se enamoró de mi loca rarita. Tú sin bolívar, el pachanguito rico. Mami, tirame una foto, yo con el linco. Vamos a meter en el cuarto del hotel, me tomo un show de vitel. Mí. Dice que nadie le da, así como yo le da. Luego que te conviertas en diabla, palabras sobran, porque en la cama no se habla. Partimos, la cama arreglamos, siempre que discutimos. Son más de siete, y siempre no. Me pide que no pare, que le dé más castigo. Esto ni tiene vuelto en su nido. No me conformo a verte por la foto. Mándame la UBI para yo llegarle. En el cuarto, baby, vamos a hacer una pano. Déjalo de loles, no vas a quitar. No me conformo con verte por cámara. Te quiero en cuadro y en muerte cámara. Baby, pa' que te mojes, flow soldados del Navy. Soy el esporto, cuba, tú estás un lazy. Tracy, me quedo pegado como un luz. Tú me tienes loco bien crazy. Beyoncé, Jay-Z, Jay-Z, Beyoncé. Era el deseo que pido cuando la aguja del reloj marca las 11 y 11. Dime cómo hacemos entonces. Te busco y ando por la Montserrat. El blon me patea, cogió karate. Yo aquí pensando que dañarte. No hay arreglo si hago el disparate. Tú disparate cuando apunté. Se tocó en mi collera y me la apunté. Dividiendo tus mares, me siento Moisés. Moisés, qué chimba. Me gusta cuando me... Tú mi patico, baby, yo tu Pablo. Que toca mi linda. Rico, adicto a tu. Me quita las prendas, yo te lo. Le gusta lo caro, se moja así la. Se baja la, y me manda una foto. Antes de mí estaba bien aburrida, como caro con felcho. Yo siempre te llevo al cielo, no como checho. Mi diosa, mi religión, también mi templo. No te miento, en verdad me estoy envolviendo. Espérame, no sea un infoma. Siempre que no te lo echo dentro de no. Linda en las redes, más rica en persona. Tanta picha era indirecta, pero es que nunca me menciona. Mándame la UBI que voy a buscarte. Si no es contigo yo prefiero estar solo. Mami, pa' hacerte yo tuvo que forzarse. Me quiero chingar. Somos uno de los ricos, tú dos diez. Te gusta lo caro y yo que brillo con oro. Le gusta lo caro, se loco. Se haga los vinos y me manda una foto, yeah. Le echo aceite por todo. Prende las palas, parece un ritual. Compro granizo, no se me lo hace. Una miel, qué rico mi amor, y te quiero ver. Eres una ninfomanía y como me ruedas. Por tu fuera millonaria, si lo cobraraste eso. Qué rico es comerte, acabé de entrar, no quiero irme. Primera cita, te fuiste en falda y te volví a una vecina. Me tomé yogurcito, hace mi cera, ven, fui, me lo llevaré. Siempre que la dejo me llama. Ella es tierna y sexy, de barrio pero fresa. Hay amor en un jet ski, con vista a la represa. Mi amor, tú eres mi plus, búscame mi princesa. Canta. Qué rico, yo estoy adicto a ese. China o los ojos, yeah. Qué rico, yo estoy adicto a ese. A China o los ojos. qué rico, qué rico, qué rico es el. Más cuando estamos rodados, mi amor, por los besitos. Qué rico, te juro, mi amorcito. Acérquese despacio, yo.